Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos terrícolas y terriculines a la hora del Terrock Radio Show, capítulo número 251, ¿sí? ¿Cómo está la people? ¿Cómo está usted, terrícola, bailarín del puticlub, bailarina del nightclub, presidente del bingo, cantante de la kermese? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, nosotros acá contentos de encontrarnos nuevamente con ustedes y entregarles lo mejor del rock nacional e internacional, rock, pop, para divertirte, hip hop, metal, heavy metal, todo lo que estén mandando a la hora del terror que está sonando, porque sí, somos un programa que está firme junto al pueblo. Bien, vamos a partir con la música, nos vamos a España, vamos a conocer a Mordida. Es una banda de thrash metal de Alcorcona. Es un grupo que combina elementos típicos del thrash, dicen ellos, con el death metal y así también con el heavy clásico y otros géneros. La primera agrupación de la banda se remonta al año 2006 y tras muchas formaciones y deformaciones en las cuales se mantendría como único miembro original, alias el Führer, Flavio, ¿no? Entrando en el año 2016, Alex en la batería; en el 2017, Manuel en el bajo y voz. Además, en el año 2018, Jaime como guitarrista. Con esta formación, el 22 de septiembre, la banda lanza su primer EP, Politician Sitcom, así como la sitcom que vivimos acá en Chile con estos senadores y diputados y ministros y presidentes, que lo único que hacen es darse vuelta con las manos arriba y no solucionan nada. Igual. Y en plena gira de presentación en Madrid se incorpora Guillermo al bajo, ¿no? Actualmente se encuentran finalizando la primera parte de la gira de la presentación de este álbum, llevando su sonido a todos los rincones de la comunidad y próximamente fuera del mundo, de la comunidad y en el mundo, en el infinito y en la galaxia y más allá. Chicos, los vamos a dejar con Mordida, que está disponible a través de Spotify, Amazon, iTunes, Bandcamp, Deezer y todas las plataformas de descarga y streaming gratuitas, ¿no? Y pagadas también. Los dejamos entonces con este single que se llama Politician Sitcom y partimos aquí en el show del Terrock, de la hora del Terrock on Fire Radio Show. Now. We'll be right back. La la la la, lo que acaba de escuchar fue Mordida con Politician Sitcom, como los políticos de acá de Chile que están en una serie de televisión, ¿eh? Es una serie de televisión con publicidad, juego de azar y mujerzuela. Oye, si quieres más información, www.facebook.com/mordida. Mordida. Mordida. Bien, te quiero contar que este programa suena gracias a Black Flag Studio, que es un estudio de grabación, mezcla y masterización, además sello discográfico que cuenta con una sala de grabación increíble, señores, una sala de masterización increíble, una sala de ensayo gigante del segundo piso de Black Flag Studio. Tiene todos los equipos de primer nivel. Usted va así, cuasi en pelota, no vaya con ropa, y le pasan la guitarra, le pasan hasta la cuerda, le pasan hasta los platos. Todo esto ubicado en Iquique, en el Sotomayor 789, Iquique, región de Tarapacá. Si quieres ver el estudio de Black Flag Studio, bueno, te puedes ir a las redes sociales y buscarlos como Black Flag Studio o www.blackflagstudio.com. Nosotros estuvimos grabando allá, pronto va a salir el nuevo single de Fun Deepel, así que van a escuchar cómo suena Black Flag Studio. Vamos a chequear la segunda banda del terror, que ellos se llaman Nightheart, ¿ah? Bueno, esta banda se formó en el año 2013, es una banda de heavy rock melódico, ¿no? Fue formada por Tuxu Casado en guitarra y programación. Actualmente está conformada por Suso Mestre en la voz, Tux Casado en guitarra, José Miguel Sanz en guitarra, Lolo y Lorente en el bajo, Juan Carlos Delgado en teclados y por último Víctor Gomariz en los drummers. Ellos pertenecen a España, ¿no? Ah, Porcuna Jaén, ¿ah? España. Estamos bien. Bueno, estos chicos lanzan un primer demo en el año 2014. Por si a usted le gusta el disco que vamos a presentar después, puede ir al demo si es que quiere tener algún material extra. Participaron en un disco compilatorio llamado Metal por México, que tenía el fin de ayudar a las familias afectadas por los sismos ocurridos en México en el septiembre del año 2017. Ellos participan con la canción Un Nuevo Camino. El 17 de septiembre del año 2018, sí, por fin sale a la venta su primer LP, ¿ya? Su título es Un Nuevo Camino, un disco totalmente autoproducido y publicado bajo el sello Rock CD, que los llevará a gira por toda la geografía española y, por qué no decir, por México, el universo, el infinito y más allá. Vamos a escuchar esta canción que se llama Regressus Diaboli, ay, de Nightheart. Y seguimos aquí en la hora del Terror Radio Show. ¡Yole! Lo que acaba de escuchar, señor, fue Night Herd con Regressus Diabali. ¿Eh? Si quieren más información de Night Herd, puedes ubicarlos en la www.facebook.com/Night Herd. Bien, y ahí puedes sacar, escuchar el último álbum, ¿no? Buscarlo en Spotify, yo creo que debe estar por ahí para que usted lo escuche completo. Señores, vamos a saludar a los medios asociados. Hola, medios asociados, a la www.santiagonoiser.cl, Metal 2012, www.metal2012.blogspot.com, Andra Alternativo en la www.andraalternativo.blogspot.com y Patagonia Rock, la revista de los patones, en la www.revistapatagoniarock.com. Usted le manda su material, si es que usted tiene una banda, para que los chicos lo publiquen, ningún problema. Es más, usted dice que viene de parte de la hora del terror y se lo publican al tiro, ¿ya? O de parte de Bowie, que está aquí escuchando atentamente lo que yo estoy hablando. Oye, vamos a chequear la siguiente banda. Ellos se llaman Moplo. Es una banda de rock, punk, lo-fi. ¿Qué es lo-fi? Ah, vamos a buscarlo. En inglés, low fidelity. Es un enfoque estético de la música donde predomina el uso de medios de grabación de baja fidelidad. Ah, como grabar en cassette, por ejemplo. El objetivo es obtener un sonido auténtico, algo menos producido. Muchos artistas lo-fi usan medios anticuados o de baja fidelidad de grabación como cintas de cassette. ¿Viste? Ahí te estaba diciendo. Cintas de cassette. ¿Ah? Como grababa uno antes, cuando grababa los ensayos. Bueno, esto se hizo bien famoso un tiempo. ¿Ah? Y hubo varias bandas lo-fi. Vamos a seguir con ellos, sí. Vamos a seguir con Moplo, que se formó en el año 2018 y este año 2019 lanzaron su primer álbum llamado Estado Mental. No sé si es Estado Mental Constante o Estado Mental. Este disco se caracteriza por tener canciones cortas grabadas en cinta y de manera artesanal. Muy bien, chicos. Vamos a dejarlos entonces con Moplo y esta canción que se llama Nostalgia. Ah, Nostalgia. Aquí en la hora del T-Rock Radio Show. Right now. Ponle play. Sí. Baja fidelidad. Ahora. Sigue tu tonta nostalgia. Sigue tu tonta nostalgia. Sigue tu tonta nostalgia. Sigue tu tonta nostalgia. Tu pasado no puede esclavizarte. La culpa solo hace que te autodestruyas. Pisa adelante y no vuelvas a chocar con tu propia mente y con la misma mierda. Si no se puede, los vamos a poner de nuevo entonces. Lo dejamos con Moplo y Nostalgia aquí en la hora del T-Rock. Sigue tu tonta nostalgia. Sigue tu tonta nostalgia. Sigue tu tonta nostalgia. Sigue tu tonta nostalgia. Tu pasado no puede esclavizarte. La culpa solo hace que te autodestruyas. Pisa adelante y no vuelvas a chocar con tu propia mente y con la misma mierda. Los dejamos con Moplo. Ay, no, te imaginas ya. Ahí te vas a ir aburrido, ¿no? Quédate pegado. Lo que acaba de escuchar fue a Moplo con Nostalgia por partida doble. Si quieres más información lo-fi de Moplo, te vas a Moplo. Lo buscas en internet porque tiene un número Moplo. ¿Ah? Ahí lo buscas. Saludos a los chicos. Está buena la idea. Bien, vamos a saludar a los fans de la Hora del Terror, a la familia de esta mesa T-Club, a todos aquellos que van a conformar la Asamblea Constituyente para escribir la nueva Constitución Republicana del Terror. Sí, pues, sí, ya estamos haciendo la lista, aquí todos se están inscribiendo. Ah, no importa su color político, ni su edad, ni su peso, ni su alto. Acá lo que importa es que usted colabore con la Constitución del Terror. A Patricio Valdés, hola Patricio, ¿cómo está? Nuestro gran auditora, Yerlisa Khan. Ah, bueno, la Kim Quinlan también. Saludemos a Claudio Melo, sí, po. A Don Alberto fue en salida, a la Pau Flores floreciendo, a Paulo Poroto Sepúlveda. A la Ale, la Ale que no la veo hace rato. A Juan Ignacio Sepúlveda también, mira, a Juan Ignacio, de nuevo. A René Saldías, a Birk Art, a Evelyn GL, a Nicole Montalva también vamos a saludar. A Lunar Dementia, a Dominación.cl también vamos a saludar porque son tan buena onda. Orlando Robles, a Janet Andrea Lira, a Carrie Hoglar. A Susana Castellano, ¿ah? Saludemos a Alonso A. Valle, a Eddie Ragnarok, ay, pero hay Ragnarok ahí, a Martina C. Correa, a Jordi Vázquez, vamos a saludar también a Dylan Beliz Briseño, que le gusta el enlace, Santi Piqueño, Alejandra Garrido, que está esperando la Constitución del Terror, ¿sí? A Don Leo Ace, Kilodrán. A Jorge Vidal, sí, a un colega ya. Eduardo Calbún Mancilla, también vamos a saludar a Mario León Canseco, a Tripcat Joan. A ver, ¿quién más saludamos aquí en el Terror? A Fran González, ¿eh? A Patricio Oyarzún, a Laura P. Montilla y a uno más. A Doña Claudia, dice que sigue la Hora del Terror, porque hoy aquí está toda la semana, nos siguen, porque somos muy entretenidos, nos sigue gente de todas partes del mundo. Sí, a Brian Fuentes también. A toda la gente que sigue la Hora del Terror, un gran abrazo y gracias por pertenecer a esta familia incansable de la fiesta, o más bien de decir, incansable del hueveo. Oiga, pero ¿cómo dice esa palabra tan cochina? Bien, ahora sí que vamos a conocer esta banda que se llama... Ya, me cagaron aquí. B-J-A-R-K-A-N. Harkan. Es una banda de heavy metal chilena fundada a comienzos del año 2019, o sea, ahora. Compuesta por Fernando Guzmán en la guitarra, Felipe Gato Alarcón Ñau en el bajo, quienes han sido amigos desde que son muy chicos o hace algunos años, no sé cuántos años tiene, pero capaz que sean hace muy pocos años, y habían pasado por distintos proyectos musicales sin mayores logros en el camino. En marzo de este mismo año se reúnen a trabajar en las primeras composiciones de la banda que darían a luz en el estudio de Fernando Guzmán Estudio, quien se encargaría de la grabación, mezcla y masterización o pasterización de las canciones. Aprovechó su tiempo de experiencia previa en las producciones de diferentes bandas dentro del entorno de sus amigos cercanos. Posteriormente se une a la agrupación la cantante de un cantante de ópera, Guillermo Arias en la voz, y se contacta a Raúl Muñoz en la batería. Es así como los cuatro integrantes, como los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿cómo se llama? Sandokan, nada que ver, weón. Se me olvidó, los cuatro mosqueteros, ya ahí está, de la formación actual de Harkan, lanzan el single Overcome el 11 de octubre del año 2019. Suerte que nos lanzaron el 18, porque si no, ni un brillo aquí. Después del 18, cualquier single que se haya lanzado no se ha escuchado en este país. Material que se encuentra disponible en las plataformas de distribución digital como Spotify, Apple Music, iTunes, Deezer, entre otras tantas más. Actualmente la banda se encuentra trabajando en su primer EP, el cual será lanzado a finales de este año, si es que Dios quiere, y esto termina bien para todos nosotros. Bien, los dejamos entonces con Harkan, y esta canción que se llama Overcome, aquí a la Hora del Turrón. ¡Helena! Lo que acaba de escuchar, querido terrícola, fue a Harkan o Harkan con Overcome. Y si quieres más información, ellos tienen página web. ¡Qué top! B larga, Harkan Official, con dos F, official.com. ¿Ah? ¿Cómo puede aparecer tu banda aquí en la hora del turrón? Es muy fácil, solamente tienes que mandarnos tu kit de prensa y tu single en MP3, 320 kbps, o el link de tu videoclip para aparecer acá en la hora del T-Rock Radio Show. También puedes mandar tu comunicado de prensa si es que quieres aparecer en la página web, porque también tenemos un website donde publicamos la información que nos mandan las bandas. No escribimos, ojo, copiamos nomás, somos pobres. ¿Qué pasa? Que el editor es medio flojo, la Joan, que la editora se dedica a puro tomar nomás, aquí nada, no trabaja nadie. Bowie, otro más que no trabaja. Entonces, no, ahí no hay, hay pobre nomás. Pero igual la compartimos y somos buena onda y le ponemos la cosita en nuestra página web. Que los invitamos a chequear la página web, que hay harta información. Hay compilados de Spotify, hay compilados descargables de música chilena, hay noticias de música chilena, hay ranking, hay de todo, fotos, todo lo que usted quiera del T-Rock, ahí están. Ah, los shows del T-Rock, la hora del T-Rock Radio Show, los T-Rock Live, todo el material que nosotros hacemos está disponible a través de la www.lahoradelterrock.com. Oye, vamos a subir un poco más los ánimos, vamos a bailar, sí. Vamos a irnos con C-Funk, que es un cantante, compositor, guitarrista y tecladista, productor, uno de los más destacados artistas del funk en Chile. Ah, le estaba en los Tetas. Su impresionante carrera profesional como líder de los Tetas en el año 95 lo hizo una figura reconocida en el funk y el hip hop de Latinoamérica. Hoy en día alista el lanzamiento de su segundo disco como solista, el cual ya nos presentó en formato doble con las canciones de sus singles, ¿no? Sus canciones, singles, canciones, dobles del formato que nos presentó. Siempre, Imposible. Nosotros vamos a chequear Imposible, que nos llegó gracias a Portal Disc. Los vamos a dejar con C-Funk. Imposible, doble, aquí en la hora del T-Rock, T-Rock Radio, Radio Show, Show. De pronto sé que te estás alejando cada vez más. Mi música ya no puede tocarte como ayer. Pasaban otras cosas que ya ni recordamos. Tuvimos una historia que vamos a olvidar. amor se terminó. Ese amor es imposible. Convéncete, acéptalo, consíguete otro sueño. Ese amor es imposible. Ese amor se terminó. Ese amor es imposible. Convéncete, acéptalo, consíguete otro sueño. Ese amor es imposible. Ese amor se terminó. Ese amor es imposible. Convéncete, acéptalo, consíguete otro sueño. Lo que acaba de escuchar fue así. C-Funk con Imposible. Y si quieres más información de C-Funk, váyase a facebook.com/C-Funk. Joya. Ah, la media joya. Chicos, hemos llegado al final de la Hora del T-Rock Radio Show. Y te quiero contar que todos los capítulos de la Hora del T-Rock Radio Show están en la www.lahoradelterrock.com. Nuestras redes sociales son Facebook, YouTube, Instagram y Spotify y Twitter, para que nos sigas y te hagas fans, nos des con tu dedito gordo, tu dedito gordo de like on fire. Y la Hora del T-Rock es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia, y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Paz. Vamos a terminar con la última artista, que se llama Daniela Amaya. Ella viene con una canción sensible y profunda. La cantautora nos muestra la faceta más cálida de su segundo disco, sí señor, a través de su nuevo sencillo. En medio del fuerte estallido social que atraviesa Chile, la artista comparte el que denomina el corazón de su nuevo disco, ¿no? Con la esperanza de construir un lugar más justo e inclusivo y libre del odio y de la maldad. O sea, que le gusta a usted cuando le reza al Señor con la flecha. Dice ella: decidí lanzar esta canción sensible en medio de este complejo momento social porque siento que el amor es el motor más grande. Ay, qué linda. Y el que nos guía a luchar por nuestros sueños. Es una canción dedicada a mi novia Montserrat, que para mí representa a la mujer libre, soñadora, luchadora, incansable de los sueños, la mujer que rompe los esquemas, la mujer que no se conforma, la mujer que busca incansablemente el propósito de su existencia. Hay muchas cosas que necesitamos cambiar como sociedad, el egoísmo, por ejemplo, y la falta de amor entre nosotros, es una de ellas, dice, ¿no? Desde ahí nace la empatía, desde el amor, ¿no? La discriminación, la violencia contra la comunidad aún persiste de manera brutal en el mundo y también en nuestro país. Y es en parte porque nos hemos podido derribar nuestros muros internos, ¿no? Construido históricamente en una forma que lo único que genera es violencia. Sí, señor, ve, pura violencia en este país. El despertar del corazón. La canción original de Daniela Amaya fue coproducida por la artista junto a Nicolás Alba, mezclada por Javier Vacino y masterizada por Don Chalo González. Montserrat ya se encuentra disponible en Spotify y en todas las plataformas digitales y estará acompañada por un videoclip que será estrenado prontamente de manera digital. Vamos a dejarlos entonces con Daniela Amaya y esta dulce canción con la cual vamos a cerrar este T-Rock. Esta semana no nos vamos arriba, nos vamos adentro, nos vamos al corazón. ¿Ah? Daniela Amaya, calentamos los motores y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de la Hora del T-Rock Radio Show. Montserrat, hasta la vista, terrícolas. Justo al medio corre un cantar.